del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Hay una pregunta que, aunque muchas veces no se la verbalice, está en la mente tanto de creyentes como de incrédulos. ¿Es Dios un Dios justo? Dicho en nuestra terminología, la inquietud adquiere la forma de la siguiente pregunta. ¿Es justo que Dios deje que una persona muera y se vaya al infierno sin que haya tenido ni una sola vez la oportunidad de escuchar acerca de Jesús? ¿Aquellos que nunca han oído de Jesús pueden llegar al cielo de alguna otra manera? Dejaré que la misma palabra de Dios conteste esas preguntas. Dios es justo. En el Salmo 56 leemos, y los cielos declararán su justicia porque Dios es justo. Dios es recto. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Dios es único. Aparte del Señor Jesucristo, no hay ningún otro camino al cielo. Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos declara, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, porque no hay acepción de personas para con Dios, quien juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.